El presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a funcionarios nacionales, hizo videoconferencia ayer y bueno, participaron funcionarios de la provincia de La Pampa también. Liliana Robledo, la secretaria de la Mujer, estuvo ahí en este anuncio que hizo Alberto Fernández. Liliana, Pali Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. A ver, contanos, La Pampa va a tener un Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad. Sí. ¿Qué significa eso? Sí, con ese nombre. Sorpresa como ustedes. No, la verdad que estamos muy contentas con el anuncio y con la posibilidad de que, bueno, que se haya elegido nuestra provincia para llevar adelante este desarrollo integral. Como ustedes saben, nosotras ya veníamos reclamando de la gestión anterior la posibilidad de la construcción de un refugio. Y bueno, esto es un proyecto muchísimo más amplio, más integrador, porque bueno, habla justamente de trabajar toda la temática de manera junta, donde va a haber plazas para la emergencia y la atención de lo que significa en sí un hogar o un hogar de medio camino y demás. Pero lo interesante de esto es que va a haber espacios comunes para trabajar toda la temática. Y bueno, la verdad que estamos contentas de que se haya elegido a nuestra provincia. Era una deuda que teníamos pendiente, y la verdad que aquí en Santa Rosa aún más, porque bueno, obviamente es donde más casos concentramos y donde más fuertemente se aplica la temática de género para poder distribuirla al resto de la provincia. Así que la verdad que estamos muy, muy contentas por este anuncio. Liliana, Di Napoli hizo campaña prometiendo una casa sorora, así lo anunció él el año pasado. Estamos hablando de este espacio, digo, es más o menos lo que se va a generar con este anuncio del presidente. Es un espacio que se va a generar un espacio de integración de las políticas públicas, donde obviamente se va a estar compuesto desde la atención, desde la visibilización, desde la capacitación en los talleres. O sea, va a ser un lugar muy amplio donde nos va a permitir desarrollar toda la temática en su conjunto, por supuesto de la mano del municipio, que nosotras la verdad que trabajamos muy bien con el área de género, así que la verdad que nos viene fantástico. ¿Es para los pampeanos o es para la región? Mira, en realidad estamos esperando en estos momentos, nos están por confirmar en la reunión técnica donde vamos a definir todos esos lineamientos, si va a ser únicamente para la provincia, si va a ser provincia y municipio, o si va a ser de administración municipal. Bueno, obviamente tenemos que definir el emplazamiento, porque nosotras habíamos propuesto distintas alternativas, y estamos buscando también que sea de fácil acceso para las mujeres que así conjuguen o se congreguen. Así que estamos esperando definiciones, plazos de construcción, montos de la obra y demás, definir metros y obviamente el proyecto en sí. Que va a ser una construcción de cero, no es que van a agarrar una casa, la van a reformar. No, es una construcción absolutamente de cero, es la única que el Gobierno Nacional ha dispuesto a construir en este proceso, por lo menos hasta el año entrante. Por eso la verdad que estamos muy contentas, porque bueno, con los pocos recursos que se han asignado para, o sea, en el proceso de la creación del ministerio y en la posibilidad de la concreción de los recursos y demás, que se haya elegido a la provincia de La Pampa, la verdad que nos llena de satisfacción a nosotras, por lo menos. ¿Están sondeando ya un lugar para instalarlo aquí en la ciudad de Santa Rosa? Sí, tenemos casi cuatro opciones, te diría, y bueno, estamos esperando la evaluación técnica de los distintos espacios y obviamente lo vamos a definir en conjunto también con el intendente. Bien, ¿en qué zona más o menos de la ciudad se instalaría? Mira, tenemos zonas variadas, porque tenemos en la zona norte, que es una de las opciones que habíamos presentado en su momento en la gestión anterior, y después hay dos, una en la zona de Colonia Escalante, dos en la zona de Colonia Escalante y otra en Villa Santillán. Bien. Liliana, te consulto, porque estalló la semana pasada la polémica con el fiscal de Cutralcó, Terán. ¿Lo escuchaste, lo que dijo? ¿Qué reflexión podés hacer? Sí, en realidad nosotras habíamos estado en comunicación con la consejera de Neuquén, que nos había hecho llegar un comunicado por parte del área donde ella se desarrolla, que es la Subsecretaría de las Mujeres, obviamente advirtiendo este manejo que tenía este fiscal, y bueno, la verdad que no nos deja de asombrar, y bueno, y eso nos hace siempre pensar y repensar en distintas maneras de poder intervenir al Poder Judicial para que obviamente no tengamos este tipo de funcionarios, porque ellos son los que llevan adelante las investigaciones, y ni hablar de los que dictan sentencia. Entonces, bueno, la verdad que a través de la ley Micaela intentamos de manera permanente tratar de cambiar o que tengan otra mirada con respecto a nosotras, ¿no? Que buscamos justicia y que, bueno, y que no pasen las cosas que nos suceden. Entonces, no me asombra, pero bueno, hay que redoblar el esfuerzo y obviamente tratar de modificar los patrones del Poder Judicial, como de toda la sociedad en su conjunto, para que tengan un poco más de empatía, sororidad, y bueno, puedan mirar a la otra persona y poder hacer las cosas bien. Liliana, ¿se han incrementado las denuncias por violencia de género durante la pandemia, al menos en los últimos meses? Ya te lo hemos preguntado alguna vez, pero... Sí, en los últimos meses sí, tuvimos tuvimos más denuncias, pero no, digamos, de manera exacerbada. O sea, tuvimos una leve, no tengo acá los números en este momento, pero bueno, en el primer mes de confinamiento absoluto se mantuvieron las denuncias, la misma cantidad que el año anterior, y después cuando se empezaron a liberar algunas, que podíamos salir a trabajar y todas estas cuestiones, algunas actividades, cuando se abrieron algunas actividades, ahí tuvimos incremento de denuncias y obviamente de consultas aquí en la Secretaría, son de manera permanente y la verdad que han subido bastante. Bien, Liliana, bueno, queríamos tener la voz tuya aquí en Kermés, sobre todo el anuncio este del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad. No sé si quedó algo, si no, gracias. No, gracias a ustedes y bueno, cuando tengamos más datos se los vamos a ir pasando para que también los den a conocer. Bueno, muchas gracias, buen día. Muchas gracias. La secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, mal lo mío, y lo voy a decir, porque le hice la pregunta del fiscal Terán y van a decir, ¿y qué hizo este tipo? ¿Quién es el fiscal Terán? Es un fiscal de Cutralcó que recomendó a una mujer víctima de violencia de género que se arme. Tener un arma, así mata a su agresor. Y luego una protagonizó barbaridad. Una entrevista, un cruce. En realidad una machiruleada al aire con la periodista Lucila Trujillo de C5N. Claro, sí. Estuvo en los medios nacionales muy comentada la noticia. 9:21 minutos, seguimos en la mañana cremesera. El rock, el folclore y la cumbia. El tango, la milonga y el cuarteto. El pampa pop, la electrónica, el candón. En Radio Kermés suena música para todos, todas y todos. Radio Kermés 106.1, la radio comunitaria.